Dios te otorgó en un momento. Con esa sonrisa vivo muy contento. Con esa sonrisa nace mi loca pasión. Cuando a tu lado yo voy conquistando un destino, siento que todo es más fácil por duro que sea. Mi amor te desea lo mejor del mundo. Mi amor te desea lo mejor de la creación. Muñeca linda, quiero que me quieras con ritmo amante, paso en tropical. Muñeca hermosa, quiero yo quererte y desquiciarte fuera sin igual. Yo miro, parece tu cara, con la sonrisa que Dios te otorgó en un momento. Con esa sonrisa vivo muy contento. Con esa sonrisa nace mi loca pasión. Yo voy conquistando un destino. Siento que todo es más fácil por duro que sea. Mi amor te desea lo mejor del mundo. Mi amor te desea lo mejor de la creación. Y es Grupo Caro. Quiero yo quererte y desquiciarte fuera sin igual.